Hola, Olavarría, vicepresidente, intendente, Débora, los veo muy sonrientes ahí junto a los trabajadores y a los propietarios de lo que constituye la tercera cementera del país y hoy inauguran el segundo horno con una inversión, de, como verán estoy informada, de 85 millones de dólares, pero queremos escucharlos a ustedes. Explicarnos, Amado, un poco y luego pasarnos con el presidente de la firma y me gustaría hablar también con un trabajador, por favor. Adelante. Sí, bueno, acá nos ha adelante recibido el intendente en una planta que realmente es impresionante porque entre el 2003 y hoy ha multiplicado su producción por 6 de 2 millones de toneladas que producía anuales, ahora ha pasado los 12 millones. Y esta inversión me parece que tiene que ver con un modelo productivo, un modelo de gobierno que apuesta a seguir creciendo. Y un país que va a seguir creciendo, un gobierno que sostiene la demanda agregada, requiere mayor inversión, mayor construcción, y me parece que la empresa está acompañando también en este sentido, y eso es lo que nos expresaba también Antonio, uno de los trabajadores acá, que si quiere le paso con el presidente. Sí, por favor, Antonio del casco amarillo. A ver, dale, Antonio, te escucho. ¿Qué tal, compañera presidenta? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Me llamo Armando. Armando Domínguez. Bueno, contarle un poquito la historia nuestra acá como trabajadores. Acá hay un grupo de compañeros que han vivido la misma historia que yo. Llevo yo la tercera generación, acá trabajó mi abuelo, mi papá, yo y seguramente algún hijo de ellos también. Nos hemos desarrollado personalmente y profesionalmente en esta empresa con mucho orgullo, porque queremos mucho nuestra ciudad y siempre tratando de mejorar la producción y nuestras condiciones de trabajo. Esta ha sido una empresa que siempre hemos podido solucionar los problemas a través de una mesa de diálogo y eso es importantísimo para poder crecer juntos, tanto la empresa como nosotros como trabajadores. La verdad, Antonio, que me encantan tus palabras porque hablan de la madurez y de la reflexión de un trabajador que, bueno, que quiere a la empresa porque se siente parte de la empresa, que la empresa lo cuida y que además reconoce en el diálogo y el acuerdo la única manera de seguir progresando. Tanto la empresa que ha crecido como ustedes mejorando sus condiciones laborales, que te permitió a vos mantener tu fuente de trabajo que fue antes de tu padre, de tu abuelo y que seguramente será también de tu hijo. Me parece que esa es un poco la historia a contar, historias de vida que por ahí son chiquitas pero son muy grandes porque todas juntas hacen la Argentina más grande, ¿no? Usted sabe, compañera, que no en cualquier empresa se puede trabajar 35 años y jubilarse. Hay personas que han trabajado 40 años y se han jubilado, y mi papá trabajó 39 años como muchos papás de los muchachos que están acá atrás en el mismo lugar de trabajo. Trabajó en la usina que generaba la energía eléctrica para la empresa y se jubiló en ese puesto de trabajo. Así que eso da un poco el marco del, en el ámbito que se puede trabajar en esta empresa. Y si usted me permite, compañera, nosotros pertenecemos al gremio de mineros y como usted sabrá, tenemos algunos problemas, más que nada en la minería metalífera, y que el día de ayer se levantó un corte de ruta en la empresa Lumbrera, que prácticamente tuvo en vilo a cientos de trabajadores porque no podían ingresar elementos básicos como alimentos, combustibles, cuestiones médicas, en fin. Nosotros lamentamos mucho eso porque la realidad, los trabajadores mineros queremos trabajar y en paz, que nos dejen trabajar, solamente eso pedimos, y no que 4 o 5 pseudoambientalistas nos corten la ruta. No queremos esto, nosotros queremos trabajar. Vox, Antonio, permitime que te diga algo. Yo diría que después de lo que dijiste podríamos decir Vox Populi, Vox Dei, ¿no? Porque no sos ningún dirigente político, no sos un trabajador que defiende sus fuentes de trabajo. Y vamos a tener que darnos una discusión en serio, responsable en el país, y estamos dispuestos a darla, porque lo que tenemos que exigir es, por un lado, calidad ambiental a las empresas, pero por otro lado también responsabilidad y seriedad acerca de los planteos que se realizan. Me gustan tus palabras, sobre todo porque motivan a la reflexión y a la discusión y al debate, no a las posiciones dogmáticas y cerradas que dicen sí o no y se resisten a cualquier inflexión, a cualquier matiz. Dale, te escucho porque estás dando cátedra, dale. Nosotros estamos dispuestos a dar el debate en cualquier punto del país, porque somos nosotros los trabajadores los que conocemos mejor la forma de trabajo, es decir, nosotros decimos que somos más ambientalistas que los que se dicen ser ambientalistas, porque nosotros estamos ahí adentro trabajando los días y los periodos correspondientes, y nosotros no somos suicidas. Queremos vivir porque tenemos una familia atrás, entonces no nos vamos a meter en un lugar. Si me permitís, Antonio, lo que acabas de decir, ya estamos haciendo un acto aparte con vos, Antonio, es la lógica implacable del pueblo, como digo yo, ¿no? La lógica implacable. Yo me acuerdo cuando nos reclamaban, y si me permitís la digresión, Antonio, en Río Turbio estamos haciendo una mina a carbón con altísima tecnología en materia de medio ambiente. Y me acuerdo que había una propaganda donde nos decían que el gobierno no cuidaba los glaciares, y resulta que yo soy la que vivo a 80 kilómetros de los glaciares, con lo cual si los glaciares se derriten, la primera que resulto tapada soy yo y todo el pueblo del Calafate, por ejemplo. Y también se me ocurre que los trabajadores mineros no estarían trabajando en medio de condiciones que los intoxicaran, porque trabajarían 2, 3, 4 años y después se morirían intoxicados. Con lo cual creo que el debate es muy serio, la reflexión es muy seria y tenemos que darlo en la República Argentina. A mí me gusta mucho escuchar todas las posiciones y cuidar el medio ambiente, porque lo queremos cuidar todo, porque es nuestra casa, además. Y bueno, y esto se puede hacer perfectamente, como decís vos, además. ¿Qué trabajador se va a meter en un lugar sabiendo que se está intoxicando o que se va a morir? Me parece que, además, si pensamos también en eso, no podríamos cultivar por el glifosato, en fin. Sería una serie de cosas. O sea, yo creo que, o no utilizar metales porque son producto de la industria metalífera. Sí, hasta los cables de la luz vienen por cobre. Entonces, bueno, la verdad que es un debate que hay que darlo, ¿oh? Y me gusta. Y además, que venga desde un trabajador, a vos no te pueden acusar de ser hombre de la Barrick o de cualquier otra empresa, así que no tenés pinta de ser hombre de la Barrick, así que sería bueno dar las discusiones estas, me gusta. Nosotros, en definitiva, lo que estamos defendiendo la actividad que hoy por hoy en el país está dando un montón de puestos de trabajo, miles y miles de puestos de trabajo, porque la minería son puestos directos y se calcula entre 5 y 7 puestos más indirectos. Por lo tanto, está siendo, por ejemplo, la provincia de San Juan, que yo estuve trabajando allá, ha sido un motivador de la economía en la provincia impresionante. El desarrollo que tiene la minería y, por supuesto, que está acompañado por el poder político del compañero Gioja, que seguramente lo va a seguir haciendo porque... Grande Antonio. Pero muchas gracias. La verdad que también queremos pasarle... Muy bien, Antonio, gracias. Queremos pasarle también al intendente... Intendente, inauguramos también allí una televisión digital abierta que va a cubrir 13 doctora. Localidades de todo el partido de Olavarría, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente? Cuénteme. Buenas tardes, doctora. La verdad que es un placer para nosotros de acá de Olavarría, del centro de la provincia de Buenos Aires, del corazón de la provincia de Buenos Aires, poder agradecerle que desde la semana pasada ya hay miles de olavarrienses que están conectados a la televisión digital argentina. Para nosotros es un proceso de democratización de la información, de democratización de la cultura, que tiene que ver con la incorporación de los nuevos derechos. Esta ciudad, que además tiene esta particularidad especial de haber sido testigo y actor de este proceso de crecimiento económico con inclusión que hemos vivido y que tal vez las palabras recién de Armando lo reflejaban claramente. Somos orgullosos de la industria, orgullosos del país que tenemos, orgullosos de ser parte de este proceso político y social que ha vivido la Argentina. Y la verdad que la televisión digital viene a ser también un aporte a ese proceso nuevo, de una cultura nueva, de valores nuevos que la Argentina tiene y que tienen que ser difundidos y que muchas veces en el interior no está al acceso de todos. Desde la semana pasada, y gracias al aporte del Gobierno Nacional, de ustedes, la decisión política de traer la televisión digital a Argentina, nosotros somos parte de ese nuevo proceso también de información que va a llegar a todos los olavarrienses. Así que muchísimas gracias por eso y también por este proceso que estamos viviendo, que recién lo definía muy bien el Vicepresidente. Nosotros hemos vivido esta ciudad que no tenía trabajo, que las industrias estaban cerradas. En este momento, hoy, la historia es otra, es absolutamente otra. El país ha cambiado y ha cambiado por el proceso que ha conducido Néstor y que continúa conduciendo usted. Hoy hay una empresa de Olavarría, orgullo de nosotros, con esta historia rica en la ciudad, que está apostando al país, que está invirtiendo 80 millones de pesos, que se ponen en marcha, de dólares, perdón, de que dólares. Se ponen en marcha y que tiene, sin duda, la verdad, la posibilidad cierta de demostrarnos a todos los argentinos que la construcción, que la obra pública nacional ha sido uno de los aportes fundamentales al crecimiento en el país. Sin obra pública, sin inversión privada, no tendríamos el presente que estamos teniendo. Muchas gracias. El que está al lado debe ser el dueño, ¿no? Porque cuando recién... El que está al lado... Le paso con el presidente. Sí, porque puso una cara, cuando dijiste 80 millones de pesos, puso una cara que me di cuenta que era el dueño, sí. Adelante, adelante, por favor. El dueño no, un funcionario de la compañía. Ah, bueno. Pero bueno. Que a los efectos del cariño que le tengo es como si fuese el dueño. Presidenta, ante todo, muchísimas gracias por este magnífico presente que es para nosotros tenerlo acá. Amado Vicepresidente de la República y a Débora, nuestra Ministra de Industria, la que nos defiende en el gobierno. Para nosotros todos, che, te defendemos a la industria acá. Débora la responsable, pero la defendemos toda la industria. Adelante, te escucho. Además, porque este festejo lo podemos hacer porque venimos creciendo, claro, con la industria del cemento en la Argentina de manera como nunca hemos crecido en las series históricas del país. Gracias. En el año 2001-2002 estábamos en uno de los pozos más profundos de la historia y hoy hemos alcanzado valores que nunca habíamos pensado alcanzar. Pero además lo hemos hecho mediante un transcurrir de 10 años donde nunca hemos perdido el impulso por hacer y por construir. Gracias. Así que la presencia de los representantes del gobierno tiene muchísimo sentido hoy aquí entre nosotros. Muchas gracias. Gracias, Olavarría. Gracias a todos. Chau, Amado. Chau, Intendente. Chau, Antonio. Chau, gracias.